en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. En esta nueva edición, en este fin de semana estupendo, pleno ya de Navidad, lleno de Navidad, las luces, la gente entusiasta, las cenas oportunas, en fin, que ya se respira el ambiente. Mañana, por cierto, la lotería, hoy la lotería de Navidad. Suerte para todos, ese es el deseo de La Rosa de los Vientos. Bueno, pues aquí está el equipo habitual, este equipo genial que hace posible la elaboración de estos minutos radiofónicos hasta las 4 en punto de la madrugada, 3 en Canarias, con Fran Montes, el huracán de Granada en el control de sonido, Silvia Casasola, Mar de Tejeda, a la que mandamos un beso tremendo, tenéis el día que de descanso que va a tomar, todo lo mejor para ti, Mar, ya lo sabes. Y este que os saluda, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Grandes acontecimientos, estupendos sucesos y también momentos oscuros, momentos tristes, que se nos ha ido Pepe Hierro, que nos ha ido José Hierro, el gran poeta madrileño de nacimiento, cántabro de adopción y muy cercano a La Rosa de los Vientos. Bueno, por asuntos familiares de alguno de nuestros colaboradores, pues nuestras condolencias para esa familia, pero está pasando realmente mal. José Hierro era un personaje carismático, luminoso, un personaje que agradaba a todo el mundo. Tenía una mala salud de hierro, una mala, malísima salud de hierro, pero aguantó hasta los 80 años para la alegría de los suyos. Así que nuestro más sentido pésame a su familia y José Hierro, que por lo menos nos deja un legado increíble, lleno de gran cultura, de altísima intelectualidad. José Hierro, gran poeta que se nos ha ido en el día de ayer. Y aquí estamos con La Rosa de los Vientos. En el capítulo de Azul y Verde vamos a hablar de una gran noticia que ha pasado un tanto desapercibida para los medios de comunicación, pero que nosotros vamos a destacar como noticia importante. Y es que desde el viernes Rusia está destruyendo su gran arsenal de armamento químico. Contaremos esa noticia en Azul y Verde. Y todo con el apoyo de Occidente, con el apoyo de Europa Occidental y los Estados Unidos. Daremos algún detalle sobre cómo está ese arsenal, por cierto, muy deteriorado. Es noche para la materia reservada de Fernando Rueda. Hoy vamos a dedicar un gran especial a George Bush, a Bush II, porque nos tiene conmovidos con tanto hacer. La verdad es que este hombre se ha propuesto controlar el mundo, organizarlo, pues para que estemos todos más cómodos, más felices, más contentos. Así que Fernando se quiere fijar hoy un poquito en George Bush. Es una obsesión que tiene ya. Por cierto, en las microfichas, uno de esos momentos raros, curiosos del espionaje internacional. La historia del espionaje tiene mucha miga, es muy sabrosa, tiene grandes historias para contar. Y esta noche contaremos una de ellas. Miller, un buzo que tenía como especialidad los submarinos nazis. En los monográficos Zona Cero, hoy tenemos a Jesús Callejo para desvelarnos cómo algunos literatos, como algunos autores del siglo XIX y también del XX, pues ya desvelaron cómo sería el futuro. Fueron auténticos vaticinadores. Hablaremos de H.G. Wells, hablaremos de Julio Verne y contaremos las cosas curiosas que ellos idearon, las cosas que vaticinaron, que adelantaron a su tiempo. Lo contaremos con Jesús Callejo, los monográficos Zona Cero. Como en breves minutos vamos a recibir al invierno, al general invierno, pues bueno, vamos a dedicar un pasaje de la historia a Borodino, una de las inmensas batallas en la historia de la humanidad. Napoleón contra Kutuzov. Fue una batalla cruel que duró 15 horas, en la que se produjeron 90.000 bajas. Fijaos el dato, es estremecedor, frío pero estremecedor. En la batalla de Borodino hubo 100 muertos cada minuto. Cada minuto, 100 muertos. Al total, 90.000, cerca de 90.000. Hablaremos de la Grande Armée, contaremos la epopeya, aquella epopeya increíble, surrealista, de Napoleón Bonaparte. Se enfrentó a los rusos y al general invierno. Borodino, una localidad pequeñita, a unos 100 kilómetros de Moscú, protagonizó uno de los episodios más delirantes de todo el siglo XIX. Lo contaremos esta noche en nuestros pasajes de la historia, no lo perdáis. Tendremos tiempo para nuestros enigmas del mundo, el capítulo 129 con Bruno Cardeñosa, donde desvelaremos la historia enigmática de una ciudadela en Zimbabue, en África. Y por supuesto con José Manuel Escribano en el cine Zona Cero, Las dos Torres, el gran acontecimiento cinematográfico del año 2002, una película que nos ha encantado. Si la primera os gustó, de verdad, ir a la segunda entrega. Son 3 horas que pasan volando. Y una batalla final, bueno, apoteósica. Contaremos las dos torres, El Señor de los Anillos, por supuesto, Peter Jackson y todo el maravilloso mundo de Tolkien. Todo esto y mucho más hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en vuestra querida Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es momento para la noticia azul y verde. Gran acontecimiento. Desde el pasado viernes día 20, Rusia está desmantelando todo su arsenal químico. Atención, porque la noticia es de gran calado. Rusia tiene en la actualidad unas 44.000 toneladas de productos químicos. Estamos hablando del gas mostaza, estamos hablando del gas VX, estamos hablando del ántrax. 44.000 toneladas, muy deterioradas, por cierto. Incluso los proyectiles que deberían lanzar esas toneladas de material químico están obsoletos, están deteriorados. Los rusos andan muy preocupados porque temen cualquier tipo de ataque terrorista checheno o temen que esas armas caigan en mal uso, en malas manos. Los occidentales lo saben y están ayudando. En Gorni, una localidad cercana al río Volga, ribereña con el Volga, pues se ha levantado ya la primera industria, la primera fábrica para desmantelar el arsenal químico ruso. Han tardado 3 años, 150 millones de dólares aportados por la Europa Occidental. Estados Unidos también está aportando dinero para que Rusia vaya desmantelando poco a poco todo ese inmenso botín químico. Mira, el asunto es clarísimo. Hay 7 arsenales en Rusia ahora mismo, 7 arsenales ubicados en 6 regiones. Serían necesarias 5 fábricas para empezar a desactivar todo ese material químico. 5 fábricas. Hay una levantada que durante los próximos 3 años va a eliminar pues más o menos una décima parte de lo que tienen los rusos. Por ejemplo, en el primer día de trabajo, 850 kilos de gas mostaza han sido ya desactivados, 850 kilos. Pero claro, necesitará 3 años esa fábrica para eliminar la más de tonelada y media que tiene esa región, esa ciudad de Gorni. Así que los rusos piden encarecidamente a los Estados Unidos que aporten dinero. Y estos, al parecer, han hecho oídos sordos. No han aportado ese dinero. Los rusos han puesto el grito en el cielo diciendo que ellos no tienen recursos suficientes y que esto puede ser una hecatombe para la humanidad. 44.000 toneladas de gas mostaza, de ántrax y de VX son muchas toneladas. Así que los rusos hacen ese llamamiento. Tenemos ya una fábrica, pero necesitamos 5. Hay que instalar otra en Siberia urgentemente porque el material se está descomponiendo, se está deshaciendo y eso puede entrar en contacto con la atmósfera y puede crear una auténtica masacre. Los rusos dan el toque. Lo cierto es que también podemos decirles a ellos que porque han acumulado tanto material químico a lo largo de tantos años, se sabe que en los próximos 10 años todo este material va a caducar. Así que el peligro latente, pero la solución ha empezado ya. La primera fábrica funciona desde el viernes 20 de diciembre. 850 kilos de gas mostaza están ya fuera de la circulación. Una gran noticia. Rusia empieza a desprenderse de su arsenal químico. Aquí está, amigos, el heredero de Frank Sinatra. El próximo director de la academia. Nina está temblando. ¿El año que viene será él? Es la pregunta que se hace en los círculos cercanos a Fernando Rueda. Gran crooner de la canción. Gran investigador de la música. Después de Lil Luthier solo queda ya Fernando Rueda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Hola, feliz invierno. Haz el favor, efectivamente, de saludar al invierno que ya está aquí. Te deseo, invierno, que seas muy feliz. Pues se nota ya, ha bajado un poquito la temperatura, ¿eh? Sí, sí, sí. Esperemos que ahora ya no llueva. Lo de llover es de otra época. Para celebrar que ha llegado el invierno, Fernando, he traído unas calorías. ¿Qué has traído? Tengo aquí. Mira qué botella. Ostras. Mira qué botella. ¿Eso tiene? ¿De cuántos años es eso? Esto es de 64 años. Anda ya. 64, no se escucha en el programa anterior. ¿Me has puesto whisky? Hombre, claro. 64 años, me ha costado la botella 16.000 euros. Juan. Nuestro sueldo... Si la lotería es mañana por la mañana. Nuestro sueldo de 2 días, Fernando. No me digas. ¿Pero te ha tocado la lotería ya? No. Pero ¿cómo me va a tocar? Pues, el sueldo de 2 días, ¿eh? 16.000 euros. Jopeta. Aquí. No, no eches... No, Juan, no. Y es que no lo puedo evitar. Vamos a ver, pero ¿cómo puedes mezclar 16.000 euros en parte proporcional, 2.000 euros con gaseosa? Además, con esa gaseosa tan peleona que tienes, que no tiene ni marca. Este combinado debe costar una pasta, ¿eh? Dios mío, Dios mío. ¿Cómo sois los nuevos ricos? Te lo digo en serio, ¿eh? Es increíble. Es increíble. ¡Hala y a derrochar! ¡Hala a derrochar! Vamos a brindar, Fernando. ¡Chin, chin! ¿Por qué brindamos? Vamos a brindar por las Navidades. Por la Nochebuena. Por la Nochebuena, que llegan las fiestas, la lotería que nos va a tocar mañana. Sin duda. Todo. Una Navidad muy, muy propicia. Bueno. Para formular buenos deseos. Me dice a mí que pongo refresco. Me dice a mí que pongo refresco, pero es que si le pusiera yo refresco a él, esto sería imposible. Perdona, todo el mundo tiene un pequeño. Ya. A ti es que tú no tienes aires. Yo no. Perdona, pero yo nací perfecto. Perfecto, ¿no? ¿Hace cuántos años? 200. A mí nunca me ocurre nada, porque yo llevo momificado ya 3.500 años, entonces ya no me ocurre nada. Yo ya ni siento ni padezco, Fernando. Ni siento ni padezco. ¿Y el olor? El olor es muy agradable, como ves, porque sí. Estoy quemando aquí unas frutas. Sí, ¿no? Y las estás echando. Las estoy echando aquí en el... Sí, sí, ahora está de moda, por lo visto, quemar mandarinas, melones y cosas de estas para... Pues yo eso lo voy a hacer, porque yo cada vez que voy a alguna casa y enciendo el puro, rápidamente encienden velitas. Claro, es para ver mejor. Bueno, pues vamos a entrar en nuestra materia reservada. Creo que estás muy contento con la actuación de Josh Bush, Bush II. Sí, señor. Llevamos una semana pletórica, sí. Porque ya estamos a punto de organizar la humanidad. Fíjate que llevamos una larguísima temporada en la cual no hablamos de Bush II. Y sobre todo preparándonos porque vamos a tener que hablar durante el próximo año largo y tendido. Exacto, pues, larguísimo y tendidísimo, porque yo creo que, digan lo que digan, no hay ninguna posibilidad de que Bush y su amigo Blair den marcha atrás y no ataquen Irak en los próximos meses, ¿no? El comité de investigación, el comité de expertos de la ONU, termina y elabora el informe final el 27 de enero, ¿no? Entrega un informe sobre la lista de armas iraquíes, pero no sabemos muy bien si pueden terminar esa fecha o no, porque Hans Blix se ha quejado, y además con toda la razón. Parece que es un tío, creíamos que era bueno, pues una marioneta, pero parece que no es tan marioneta como parece, y que les ha dicho a Estados Unidos y a Gran Bretaña que si ellos están tan convencidos de que Saddam Hussein tiene armas nucleares, armas químicas, que hagan el favor de decirle que dónde la tienen, que se lo digan en secreto y que ellos van a buscar y a demostrar que tiene armas químicas. Vale. Se acaba el rollo y se acabó, ¿no? El motivo de la discordia, al parecer, son 6 toneladas. Sí. Se está buscando gas mostaza, UX, antras, pero vamos, 6.000 kilos y 500 proyectiles, ¿no?, que lo podrían lanzar. Ese es el motivo de la discordia. Ese es supuestamente el motivo de la discordia, porque ahora estamos solamente en una guerra de la información. La guerra de la información que están llevando los americanos y los ingleses diciendo, tiene armas. Y van a ir el equipo de Blix y van a encontrar esas armas. Y va el equipo de Blix y no encuentran esas armas. No, pues que dé una lista a Saddam Hussein con las armas, que ya verás. Y ahora resulta que da las armas y dicen, ¿ves? Ya ha violado, ya le podemos atacar porque ha mentido. Pero no dicen en que han mentido. Y en cualquier caso, ¿realmente justifica un ataque el hecho de que no haya declarado todas sus armas? Lo que hay que hacer es demostrar que tiene esas armas. A mí esto me recuerda, Juan Antonio, una operación de la cual hablamos aquí en la temporada pasada, que era la operación, era Mangosta, ¿no? Angosta. Mangosta. Mangosta, que era la operación que organizó, igual que ahora, la CIA, solamente que el presidente de los Estados Unidos era Kennedy, y que la organizaron en 1961. El motivo, y a ver si ves paralelismos, el motivo de esta operación consistía en acabar con Fidel Castro. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se reunieron la CIA, el Pentágono, bueno, todos los que organizan la guerra en Estados Unidos, y dijeron, vamos a montar una campaña para convencer a la opinión pública de la necesidad de atacar y de invadir Cuba. Y entonces, bueno, pues diseñaron aquellas cosas que contábamos, ¿te acuerdas, no? Por ejemplo, ponían un barco en las costas de Miami y era atacado por aviones cubanos, cuando en realidad eran los propios aviones americanos que se hacían pasar por cubanos, y en el barco no había nadie, ¿no? Aunque luego iban a decir que había, bueno, pues cientos de personas, ¿no? Bueno, pues aquella operación que no dio resultado y que han tenido que pasar 30 años para que nos enteráramos de los detalles cuando los papeles de la CIA fueron desclasificados, a mí me recuerda muchísimo lo que está ocurriendo ahora. Solamente que en lugar de Fidel Castro es Saddam Hussein. Pero son los mismos, son la CIA, son el Pentágono, todos los que, por motivos que les caen mal, que se llevan fatal, que no cabe ninguna duda de que San Hussein es un hijo de lo que sea, ¿no? Y a lo mejor ellos también pensaban en aquel momento que Fidel lo era. Bueno, pues nos están metiendo en una guerra que en realidad solamente a ellos les interesa, ¿no, Juan? San Hussein es un malo malísimo. Sí, es un malo malísimo, pues, pero también no olvidemos que es un malo malísimo creado, ayudado, apoyado y reforzado por los mismos que le quieren derrocar ahora. Porque en los años 80, en la guerra contra Irán, Saddam Hussein hacía un papel muy bueno, ¿no? Sí, era amiguito, ¿no? Claro. Mientras... Y esto de lo de armamento químico, armamento nuclear, es que suena a eso de que lo tiene, si lo sabremos nosotros, que lo tiene, si lo sabremos nosotros. Pero ¿dónde están las pruebas? Claro. ¿Dónde están las pruebas? Lo que pasa es que la gente se está lanzando a decir, bueno, si nos das una prueba, aceptamos. A lo mejor, fíjate lo que digo, a lo mejor es verdad que tiene esas armas. Y a lo mejor Estados Unidos tiene las pruebas. Y a lo mejor espera en que en determinado momento, cuando todo el mundo estemos diciendo estas pruebas, van y sacan la supuesta prueba. Y entonces todos dicen, bueno, pues entonces conviene atacarle. Pero es que ni en ese caso estoy muy convencido de que eso justificara un ataque contra Irak, ¿no? Como no está justificando nada absolutamente de lo que ha pasado esta semana, Juan Antonio. Yo alucino por colores. ¿A qué te Déjame refieres? Que te ¿A qué te refieres? ¿A lo del periodismo dócil? Sí. No, eso no es periodismo dócil, eso es periodismo comprado. Sí. El señor Bush II han organizado un plan para conseguir el apoyo de Europa en la guerra. Y entonces, ¿cuál es ese plan? Ese plan que ya han reconocido, ya se ha filtrado, que ha aprobado Bush II. Ese plan, entre otras medidas, propone la compra de periodistas europeos para que escriban a favor, para que escribamos a favor de la guerra de Irak. Y no tienen vergüenza, Juan. Lo dicen así, ¿no? Lo dicen sin absolutamente ninguna vergüenza. Lo organizamos. El documento se filtra. Les parece lo más normal del mundo. En muchos países nadie se escandaliza. Bueno, pues esto lo han pensado ahora, Fernando, porque nunca lo han hecho, ¿no? No, es que lo curioso del caso no es eso. Es que si esto lo han hecho siempre, que no me cabe ninguna duda de que todos los servicios secretos intentan conseguir voluntades para sus causas. Y las intentan conseguir convenciendo ideológicamente, dando argumentos, o si no, pues, y llegado el caso, pues con talonario, sin duda. Lo que estamos viendo es la desvergüenza total, que es el reconocimiento de que sí, de que esto lo vamos a hacer, ¿no? De que nosotros vamos a coger y vamos a comprar a los periodistas, porque los periodistas, bueno, mira, si les pagas una buena cantidad de dinero, escriben a favor. Bueno, yo quiero decir que por favor, que me hagan una oferta. ¿Tú quieres una oferta? Yo quiero una oferta, porque la verdad es que me gustaría que alguien intentara comprarme para saber cuánto pagan, ¿no? ¿No te parece? Hombre, fíjate, esta botella de $16,000... Esto es un adelanto, ¿no? Tú ya estás empezando ya te veo hoy poco guerrero con Bush II. Tremendo. Pero luego lo otro es del mismo talante, pero me parece todavía, digamos, mucho más grave. Y es que la CIA le ha presentado una lista con 20-tantos terroristas de esos que están seguros, que trabajan contra Estados Unidos, y Bush ha firmado la orden para que cuando sean localizados sean inmediatamente asesinados. Esto tradicionalmente, ¿cómo se hacía? Vamos a ver. Durante toda la vida, no seamos inocentes, ¿vale? Durante toda la vida, el presidente de los Estados Unidos llamaba a su despacho al de la CIA, le daba esa misma orden y decía, bueno, si pasa algo yo no sé nada. Y entonces el de la CIA decía, no señor, por supuesto. Entonces salía el de la CIA y sacaba el magnetofón y comprobaba que todo había sido grabado, ¿no? Para ver si ocurría algo, no quedarse con todos los muertos. Pero un presidente democrático no firma esas burradas. Y sin embargo, Bush II, que está absolutamente controlado por los militares, absolutamente controlado por los intereses de las petroleras, le importa todo tres pimientos. Es decir, ¿cómo un presidente democrático puede autorizar por escrito, ya no te digo autorizar, que no debería autorizarlo, pero además poner su firma para, sin juicio, matar a nadie? Es que, vamos, yo no sé, es decir, aquí antes de que fuera presidente hablábamos, decíamos, bueno, Bush II es el gran rey de las condenas de muerte, ¿te acuerdas? Que decíamos, otro, además no le daba ninguna vergüenza, pero eran personas que aunque estemos en contra de la pena de muerte, se habían cumplido unos trámites, unos juicios, unos recursos, unas sentencias, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora ni siquiera juicio, ahora ni siquiera condena, ahora nada, ahora simplemente llega y firma. ¿Yo qué quieres que te diga? Al fin, ¿no? Y por no hablar de la situación que están viviendo los no sé cuántos presos talibanes que están en Guantánamo, ¿no? Sí, sí, porque ya ni se habla de ellos. Ya ni se habla de ellos y están allí viviendo como auténticas ratas. Sí, tienen almacenados, no los tienen detenidos, los tienen almacenados. Tienen almacenados, siguen y bueno, pues me imagino que es una situación que rara, seguirán rara. Obteniendo, no, yo pienso que torturando, lo que sea, ¿no? George Bush se debe sentir muy fuerte, ¿no?, para estas alaracas. Claro, es que al final es el gendarme de la potencia número uno del mundo, en la cual, bueno, pues no, se ve que quiere aumentar su poderío, ¿no? Y fíjate que esto ocurre, Juan Antonio, te voy a recordar un dato. Hoy estamos a día 22, dentro de 10 días España ingresa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por 2 años. Ahí estará nuestro embajador Inocencio Arias. Y en todos estos asuntos vamos a tener un papel. Es decir, hay 15 miembros del Consejo de Seguridad, 5 permanentes y 10 no permanentes, y España va a ser uno de ellos. Con lo cual, todas las decisiones trascendentales que se tomen en este momento van a contar con la participación española, ¿no? Pues nada, todo hace ver que en febrero, marzo, habrá una nueva guerra y el enemigo a batir será Saddam Hussein en Irak. Vamos a la historia, que esto siempre reconforta, ¿verdad, Fernando? Efectivamente. Vamos a nuestras microfichas. Y atención, porque tenemos aquí una cosa curiosa. Tenemos a Miller. Ajá. Tenemos la historia de Miller. Y tenemos la historia de un habitáculo, de una oficina, de un sitio llamado 40 40 O B. Así más o menos, ¿eh? Efectivamente, 40 habitación OB. 40 OB. Estamos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. La primera. Aunque la cosa, aunque la cosa venía de lejos, la cosa venía desde la Primera Guerra Mundial. Efectivamente. Porque fíjate que cuando revisas la historia te das cuenta de que todo tiene sus orígenes muchos años antes, ¿no? Y muchas veces para justificar las batallas, lo que no sabemos, lo que la gente en general no sabe, es que hay una explicación que justifica los éxitos. Y en concreto, los éxitos de Inglaterra, tanto en esa Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, tuvieron, Juan Antonio, más que ver con el espionaje que con sus fuerzas terrestres, aéreas o navales. Fíjate, no te estoy diciendo que sus fuerzas militares no fueran valerosas, que lo fueron, pero sin ninguna duda. Es que dispusieron de una información, de una calidad de información tan alta que les hizo disponer de una eficacia sorprendente. Y sobre todo, sus enemigos llevaron las de perder al desconocer que el espionaje británico estaba consiguiendo unos éxitos increíbles al descifrar sus comunicaciones más secretas. En 1914 se montó eso que tú has dicho, la habitación 40 OB, que se llamaba OB por Old Building, que era el viejo edificio del almirantazgo, y habitación 40 por el número que ocupaba. Ahí estaba la sede del descifrado de comunicaciones. Otro día hablaremos, porque esta habitación 40 tiene un montón de historias de éxitos, como aquella que de la máquina Enigma, de la que ya hemos hablado alguna vez en la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy me gustaría contar una operación. Esta operación tuvo lugar en la Primera Guerra Mundial. La habitación 40 OB, se basaba en que tenían que conseguir todo el material necesario para espiar las comunicaciones enemigas, pero lo tenían que conseguir fuera de esa habitación. A esa habitación llegaban los códigos robados, llegaban las claves, llegaban los instrumentos, y en esa habitación los interpretaban y los utilizaban para interceptar las comunicaciones alemanas. Esa habitación permaneció secreta siempre, porque su éxito estaba en que descifraban esas comunicaciones, pero nadie, absolutamente nadie, ni por supuesto los alemanes, pero ni siquiera en Gran Bretaña, conociera lo que ellos estaban haciendo. Por lo tanto, su funcionamiento y sus mecanismos se tardaron decenas de años en conocerle. La historia de hoy es la de un hombre, E.C. Miller, que llevaba una vida absolutamente normal. Esta vida absolutamente normal era la de un submarinista. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, bueno, pues requirieron sus trabajos, y bueno, pues él se dedicó al submarinismo, pero en las labores propias de un submarinista. Sin embargo, a la habitación 40 OB llegó la filtración de que los submarinos alemanes disponían de una información súper secreta, de códigos y de todo tipo de información secreta. Y entonces idearon una acción. Y dijeron, vamos a ver, si nosotros pudiéramos entrar en los submarinos hundidos alemanes, podríamos recuperar esa información. Entonces, lo intentaron. Se había hundido recientemente un submarino alemán cerca de las costas de Kent, exactamente en el año 1915. Entonces hablaron con Miller. Le dijeron, ¿tú serías capaz de bajar al submarino y de entrar en el submarino y buscar esa información secreta? Y Miller dijo, bueno, por supuesto que sí. Miller, un buzo avezado. Ajá. Dijo, ¿dónde hay que firmar? Y al ataque, ¿dónde está el submarino? Ahí me meto. Ajá. 1915, comienza la operación. Entonces Miller se sumergió. Hizo una inmersión y consiguió penetrar en la cámara de los oficiales dentro del submarino. Allí revolvió, vio todos los papeles que se podía llevar y de repente encontró un pequeño cofre metálico. Lo intentó abrir, no pudo, pero como le hizo sospechar que algo podía llevar, se lo metió en el zurrón y subió. Cuando la documentación llegó a la habitación 40 OB, encontraron en ese pequeño cofre los planos de los campos de minas alemanes, los códigos de las máquinas y un código de alta confidencialidad para ser usado en operaciones navales. Esos datos fueron enviados rápidamente al almirantazgo y a partir de ahí, confirmada su veracidad, sirvieron para conseguir intervenir y traducir rápidamente las comunicaciones más secretas de los alemanes.

Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Los restos mortales de José Hierro serán incinerados hoy en el Tanatorio Sur de Madrid. Después, a primera hora de la tarde, sus cenizas serán trasladadas a Cantabria, donde el poeta y académico de la lengua es hijo predilecto. Hierro manifestaba así, antes de su muerte, su sentimiento ante esta, ante el fallecimiento. Yo no he sentido en ningún momento, digo, la sensación cuando estaba asfixiándome prácticamente antes del ingreso aquí. Yo no sentí nunca nada parecido a la muerte, nada en absoluto, sino incomodidad, deseo de poder respirar, cansancio, deseo de dormir, y eso es todo. José Hierro se encontraba en el momento de su fallecimiento acompañado por su familia. Una de sus hijas así lo ha manifestado. A pesar de todo, estuvo tranquilo, intentamos que estuviera acompañado de las personas que para él eran más cercanas, sobre todo las nietas. Cambiamos de asunto. Este domingo está prevista en Bilbao una manifestación contra el terrorismo. Bajo el lema ETA Campora, ETA Fuera, va a partir a mediodía. Para el portavoz del gobierno vasco, Josu Jon Imaz, se trata de una convocatoria popular para mostrar el rechazo del País Vasco, de su ciudadanía, a la banda terrorista. Allí estaremos decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos, reflejo de la pluralidad de la sociedad vasca. Los que allí estemos representamos diferentes formas de pensar, de sentir y de actuar políticamente. Pero estaremos unidos por un sueño y estaremos unidos por un objetivo, el de construir la sociedad vasca en paz y libertad. El Partido Popular se ha desvinculado de la convocatoria, no van a acudir. Según el presidente del grupo parlamentario de la formación, Jaime Mayor Oreja, significa un complemento del plan independentista del lehendakari Juan José Ibarretxe. El Partido Popular del País Vasco no puede, no debe sumarse a una convocatoria que fundamentalmente significa más un complemento del plan Ibarretxe que estrictamente un alineamiento con el Estado de Derecho tan necesario, tan indispensable y que deberíamos protagonizar los vascos. Y una última nota del exterior. Según informa el diario británico Sunday Telegraph, la Armada Real Británica está ya lista para desembarcar junto al ejército norteamericano e iniciar la lucha antiterrorista contra Irak. Se trata de la operación más importante desde hace 20 años, entonces se produjo en las Islas Malvinas. Y echamos también un vistazo a la previsión del tiempo para las próximas horas. Cielos parcialmente nubosos en la mitad oeste, con posibilidad de que a últimas horas del día puedan producirse algunas precipitaciones en Galicia, mientras que en la mitad oriental van a predominar los cielos despejados. Nieblas en todos los valles del sur, ojo al viento que va a soplar de componente fuerte o muy fuerte del sur en el litoral atlántico de Galicia. Y les recordamos que desde hace exactamente 51 minutos estamos ya oficialmente en invierno. Faltan para la primavera 88 días. Así concluimos, recordándoles que los restos mortales de José Hierro van a ser incinerados hoy en el Tanatorio Sur de Madrid. Más información aquí en la sintonía de Onda Cero a las 4, las 3 en las Islas Canarias. Plaza de Toros en Onda Cero. Críticos, aficionados y tertulianos comparten el mejor cartel de la información taurina. Los domingos a la 1 de la madrugada, Plaza de Toros, con Maribí Lorenzo. Onda Cero. Te escuchamos. Pues antes se tardaba mucho en hacer 400 kilómetros. Hoy en día, con la tecnología que tienen los coches, es un paseo. No se engañe. Un viaje de 400 kilómetros en invierno requiere las máximas precauciones. En primer lugar, no fije hora de llegada. Ni los avances tecnológicos ni la mejora de las carreteras pueden salvarnos ante un imprevisto. Debe evitar comidas copiosas, pare cada 2 horas o antes si siente fatiga. Lleve el depósito de combustible lleno, cadenas preparadas y a punto, neumáticos, anticongelante, frenos, luces, batería y limpia parabrisas. Si en un viaje llueve o nieva, ¿qué vas a hacer? Pues nada, seguir conduciendo. Pero no de la misma manera. Debe conducir con más precaución. La lluvia, el viento, la niebla o la nieve reducen la visibilidad y la adherencia. Por tanto, debe reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. En desplazamientos largos, especialmente con mal tiempo, porque el objetivo no es llegar antes, sino llegar sanos y salvos. Dirección General de Tráfico. El otoño es la época más nostálgica. Deja que tú y compañía se ocupe de ti y te ayude a encontrar a ese alguien especial. Llama ya al 902-190052 y cuando encontremos personas afines a ti te enviaremos un mensaje a tu móvil. Llama ahora al 902-190052. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Nuestro primer programa de invierno en esta temporada 2002-2003 y con muchos contenidos que espero que sean de vuestro agrado. Vamos a pasarlo bien, esa carta que envía Tico Medina todos los fines de semana, un par de cartas, un par de correos, un par de misivas, pues hablando de diferentes asuntos de la actualidad cercana o lejana. Bueno, en esta ocasión muy cercana, porque vamos a enviar una carta al futuro acertante de la lotería, al premiado de la lotería. Pues ya sabéis que estamos hoy en el Día de la Salud, porque casi todos vamos a quedarnos pues viéndolas venir, pero seguro que hay muchas personas que van a acertar. Ojalá que la lotería caiga en Galicia, en Cantabria, en Asturias, en el País Vasco, en Canarias, en los sitios que han sufrido las inclemencias meteorológicas o las inclemencias humanas. Bueno, pues ojalá esa lotería vaya a esos lugares y que se beneficien miles y miles de personas. Bueno, pues esa carta que envía Tico Medina. Después, en los pasajes de la historia, la Grande Armée, la Gran Armada Francesa, año 1812, en junio, más de 600.000 efectivos atravesaban la frontera con Rusia. Un gran desastre, también una epopeya épica. Lo contaremos, Napoleón Bonaparte, sus 600.000 hombres y el desastre ante el general Invierno y ante los cosacos. Lo contaremos, la batalla de Borodino, gran protagonista de nuestros pasajes de la historia. En los Enigmas del Mundo, con Bruno Cardeñosa, capítulo 129, hablando de una enigmática ciudadela en Zimbabue. Y con José Manuel Escribano vamos a analizar pormenorizadamente Las Dos Torres, la segunda entrega del Señor de los Anillos. Todo esto y mucho más hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en vuestra querida Rosa de los Vientos. Thank you for coming. I'm sorry that the tears are Y por cierto, hoy no tendremos la presencia de nuestro querido Fernando Jiménez del Oso. Vendrá mañana, mañana estará con nosotros en la edición del domingo contándonos su viaje a Tierra Santa. Cosas tremendamente misteriosas en torno a los esenios, en torno a Qumran, en torno a Belén, a Nazaret. Bueno, pues con Fernando Jiménez del Oso mañana estaremos un poquito más de tiempo con él, hablando de ese viaje a Tierra Santa en este tiempo de Navidad. En la Rosa de los Vientos tenemos espacio para todos y también para enviar epístolas. Aquí está el gran druida de la madrugada, el gran druida de la comunicación, maestro Tico Medina, que hoy le quiere enviar una carta simpática, cariñosa, a lo mejor para pedirle algo, al futuro ganador de la Lotería Nacional. La primera vez que se da premio en euro. Bueno, pues ojalá que os toque a todos. Y si no, pues ya sabéis, salud. Temporada 2002-2003, Navidades, momento de felicidad, por lo menos lo intentamos. Con Tico Medina, esa carta a la lotería. Mi querido amigo desconocido que has jugado a la lotería como tantos, como casi todos. Sé que esta noche no vas a dormir. Y si duermes, sé que lo harás soñando, pero con un ojo abierto y otro cerrado, como un viejo pirata de la esperanza. Porque en unas horas, ya mismo, sonará la música deseada de los niños del Gordo de Navidad. Ya sé que sueñas, que en el fondo ya sabes que quizá, quién sabe, si no te quedan 4 o 5 horas, 6, quizá de ser tan pobre como ahora eres. Buenas noches, amor mío, mi viejo amigo, camarada, mi niña desconocida, que te mereces lo que mañana te puede ocurrir. Bueno, ¿qué digo mañana? Hoy mismo, porque ya estamos en el domingo, día 22, que te puede hacer, que te lo mereces, que todos los días de tu próxima vida, a partir de hoy mismo, como dice la canción, sean domingos para ti, que eso sería lo más justo. Ya sé que estás harto de eso de los lunes al sol, y que lo que te gustaría es que la suerte llamara a tu puerta, esa puerta por la que tantas veces la suerte ingrata pasó de largo. Quiero, sin embargo, decirte que por lo menos disfruta de los nervios y la esperanza de los largos minutos que te quedan hasta llegar a la hora suprema. Esa hora de la verdad, a veces de la mentira, de que en ese número solitario que llevas se convierta en el solidario número que tú te mereces. Pero el mundo es una lotería, mi hermano, y quiero que sepas en esta noche de nervios que yo también estoy contigo en esta carta, que me la escribo para mi cuerpo mismo. Porque en la batería de mis números, los números alineados ya están sobre mi mesa de trabajo. Y que ninguna música como esa que ya va a sonar en unas horas, como la de esos niños de San Ildefonso, aparte de que, oye, es el villancico más querido y el más conocido y el más compartido. En estos días de villancicos igual nos toca el reintegro. pero igual nos reúne la pedrea. ¿Quién sabe si alguna terminación? Pero sobre todo, que ya sabes lo que siempre se dice. Mañana, bueno, pues hoy ya mejor dicho, es el día de la salud. Porque te lo digo a ti también esta noche, madrugada fría ya, como un viejo vagabundo de las palabras, que mientras haya salud, para que caiga mi lotería. Salud, dinero y amor. Anoche escuché en algún sitio que lo bueno que tienen los pobres, bueno, que tenemos los pobres, es que no tienen, bueno, que no tenemos las preocupaciones que tienen los ricos. Hoy me encantaría decirte que mañana, pero contigo, yo pudiera firmar esta carta compartiendo tu alegría. Por lo pronto, que nos quedemos como estamos, Virgen María, que no es poco. Ya sabes que me gustaría más que por ti, que por mí, que pregonaran nuestro número, que llevamos el mismo, por cierto. A ver si tenemos la suerte, por lo menos, de seguir estando juntos en la noche, sin un duro, pero juntos, que no es poco. Ya sabes que te quiere y, sobre todo, te necesita tu amigo el cartero de noche, Tico Medina. Nunca la madrugada tuvo mejor cartero. El druida Medina, Tico Medina para La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ...7 de septiembre de 1812... sobre el campo de batalla de Borodino. En ese lugar, miles de cuerpos sembraban y teñían de sangre la estepa rusa. El emperador Napoleón Bonaparte, con algunos de sus mariscales, recorre impávido el campo del horror. En eso, una imagen, una figura, un mozalbete de apenas 16 años... tocando el tambor. Estaba solo. A su alrededor la muerte, la desolación, la destrucción. Sus ojos bañados en lágrimas. Y tocaba el tambor. Sus nudillos sangraban, pero seguía tocando el tambor. Miraba hacia el infinito. El emperador se le quedó mirando fijamente. Desmontó de su caballo, se dirigió a él y le dijo: muchacho, ¿qué haces aquí tocando solo? Vete a tocar con los tuyos. Busca tu sitio. Vete con los tuyos. Aquí ya no haces nada. El muchacho miró al emperador y le dijo: los míos me rodean. Son todos esos que veis esparcidos por el suelo. Mi capitán está aquí al lado. De mi regimiento solo he quedado yo. Dicen que el emperador bajó la mirada. La primera vez que lo hizo en muchos años, y afirmó: la guerra nos acerca a la gloria tanto como a la tragedia. Esto es horrible. En efecto, la campaña de Rusia fue la hecatombe para los ejércitos napoleónicos. Dicen que desde Rusia Napoleón solo acertó a ver el declive. La Grande Armée pretendía asegurar las fronteras de Europa, unificarla, tumbar al enemigo ancestral ruso y de alguna manera mandarle un mensaje al ejército inglés, al ejército británico. Napoleón quería dar un golpe de gracia en Rusia, pero no lo consiguió. Y eso que movilizó la mayor maquinaria bélica de toda la historia. Más de 600.000 efectivos que conformaron la Grande Armée, la Gran Armada, el ejército definitivo de Napoleón Bonaparte. 625.000 hombres provenientes de 18 nacionalidades, porque los franceses integraban más o menos un tercio de la expedición, pero el resto eran húngaros, austriacos, alemanes, italianos, españoles. La Grande Armée acabó en tragedia, y esta noche vamos a contar su historia. Y como protagonista principal, una de las batallas más terribles, más desoladoras de todo el siglo XIX, la batalla de Borodino. En ella se midieron casi 300.000 hombres de un lado y otro. En 15 horas de cruentos combates quedaron tendidos sobre el campo de batalla de Borodino 90.000 hombres. En 15 horas, 90.000 bajas. Hoy, en los pasajes de la historia, contamos aquella locura. Como hemos dicho, Napoleón Bonaparte necesitaba dar un golpe de gracia. Frente a él, la inmensidad rusa. Frente a él, el zar Alejandro I. Rusia se presentaba como un enemigo tremendamente hostil para los intereses napoleónicos. Por tanto, había que movilizar un gran ejército. Había que sembrar toda la desolación posible por los territorios rusos y hacer que Alejandro I firmara la paz. Una paz muy necesaria para Napoleón. Una paz que le permitiría apuntalar su imperio. Nos encontramos en los inicios del verano de 1812. 625.000 soldados, la flor y nata de los ejércitos napoleónicos, están a punto de cruzar el río Niemen. 24 de junio de 1812. Las vanguardias napoleónicas comienzan el vadeo del río. Napoleón pretende dar una batalla definitiva. Pretende el cuerpo a cuerpo. Pretende el choque frontal con los ejércitos rusos. Al frente de estos ejércitos rusos, estupendos mariscales, grandes generales. Ahí estaba Bataclión, ahí estaba Kutuzov. Tenían miles de efectivos, pero la estrategia rusa pasaba por otra cosa. No pensaban igual que Napoleón. No iban a hacerle el juego a Napoleón. A favor, millones de habitantes en Rusia. Millares de efectivos para su ejército. La inmensidad del territorio. Y además, el invierno. Había que aguantar, había que esperar a que llegara el invierno. Una vez que este llegara, todo sería más fácil para los intereses del zar. Napoleón no quería llegar al invierno, quería dar ese golpe maestro en el verano de 1812. En junio, miles de hombres sortearon el río Niemen y empezaron a avanzar sobre Rusia. Para sorpresa de Napoleón, los rusos no presentaron batalla. Tan solo combates aislados, política de tierra quemada, repliegues tácticos una y otra vez, golpes de mano, pero poco más. Napoleón empezaba a desesperarse. Durante semanas, los ejércitos napoleónicos fueron avanzando. Pequeñas batallas como la de Smolensk. Pérdidas constantes. 1.000 hombres aquí, 3.000 hombres allá. El ejército francés comenzaba a desmoralizarse. ¿Pero dónde estaba el enemigo? Napoleón Bonaparte soñaba con otro Sol de Austerlitz. Soñaba con, pues, con otra gran victoria. Quería otra gran victoria para sus tropas, firmar un acuerdo de paz muy rápido y volver a París, donde las cosas andaban turbias. Pero el combate definitivo no terminaba de llegar. Y el ejército, la Grande Armée, en constante mengua. Finalmente, tras haber avanzado más de 1.000 kilómetros, tras haber perdido 150.000 hombres en esos 1.000 kilómetros, los ejércitos de Napoleón se sitúan frente a una pequeña localidad, a unos 110 kilómetros de Moscú. Esa localidad se llamaba Borodino. Los rusos, a cuyo mando estaba Kutuzov, el gran mariscal Kutuzov, un hombre ya veterano, anciano, dicen de él, lo podemos leer incluso en algún libro del clásico como Guerra y Paz de Tolstoy, bueno, pues dicen de él que se dormía en las conferencias, que no le gustaba la estrategia, que no era un defensor de la táctica ni de la disciplina, y que tan solo confiaba en la Santa Rusia, en la Santa Madre Rusia. Kutuzov pensaba que Rusia lo salvaría todo. Pues Kutuzov ya había optado por presentar ese combate. El desgaste para Napoleón había sido evidente. Más de 150.000 bajas en las últimas semanas. Kutuzov había reunido a 120.000 hombres. Y toman posiciones cerca de Borodino. En Borodino había tres colinas. Y allí se sitúan los rusos, los 120.000 rusos, que cuentan con casi 600 cañones. Kutuzov dispone a sus hombres, sitúa los flancos y crea un gran reducto central, un gran reducto de oposición donde sitúa piezas de grueso calibre. 120.000 hombres dispuestos a resistir hasta el final. Era lo único que había antes de Moscú. Los rusos quieren dar ahí una gran batalla, sobre todo de resistencia. tal y como habían venido haciendo en los últimos meses. Napoleón considera que ha llegado el momento, que por fin nos encontramos ante el momento, ante el punto decisivo de cualquier campaña bélica. Napoleón reúne sus efectivos. Cuenta con unos 130.000 hombres. En la retaguardia, 20.000 de la Guardia Imperial y otros 10.000 en reserva. Napoleón, confiado, solo piensa en la victoria. El 5 de septiembre de 1812, las dos formaciones están dispuestas para el combate. Algunas refriegas iniciales y la gran contienda, la gran batalla, que se produce en los albores del 7 de septiembre de 1812. Napoleón cuenta con unos 500 cañones. Sobre las 5 de la mañana, de las 5 a las 6 de la mañana, un gran estruendo cubre todo el campo de Borodino. Las grandes formaciones humanas han tomado posiciones y comienzan el lento avance sobre Borodino. Los franceses quieren acabar de una vez por todas con la resistencia rusa. Por fin han encontrado un gran ejército al que enfrentarse y no van a desaprovechar la ocasión. Saben que si superan Borodino, si consiguen conquistar Borodino, Moscú estará casi a tiro de cañón. Tras el consabido cañoneo, los rusos aguantan y Napoleón da la orden de atacar en toda regla. La línea francesa se mueve como una sola. Cuerpos de coraceros y granaderos avanzan sobre Borodino. Pronto las vanguardias reciben los primeros impactos. Cerca de la localidad de Borodino llegan algunos regimientos, como por ejemplo uno de croatas, que toma parte muy activa en la batalla. Se comienza a luchar trinchera a trinchera, calle a calle. La caballería hace acto de presencia en el campo de batalla. En tres ocasiones los franceses rompen la línea rusa y en otras tres los rusos la restablecen. El combate se generaliza en toda la línea. Los rusos están aguantando. Napoleón no da crédito a lo que ocurre. Ordena movilizar cargas inmensas de infantería. Los soldados avanzan. Caen a millares. En uno y otro bando cunde la desesperación. Pronto se van a agotar las reservas en uno y otro bando. Kutuzov permanece firme. Los rusos, el ejército ruso, resistirá a ultranza. Los franceses, siempre llevando la iniciativa, están teniendo demasiadas pérdidas. Los mariscales de Napoleón, Murat, Ney, Eugene, solicitan al emperador que entregue las reservas, que haga avanzar a la Guardia Imperial. Pero Napoleón se muestra reticente. No quiere utilizar la guardia. Ney, el impetuoso Ney, se desespera. Dice, ¿por qué no se vuelve a las Tullerías? Es cierto que Napoleón llevaba con una pequeña depresión unas semanas, no conseguía sus objetivos y estaba algo triste, algo abatido. Pero ¿por qué no moviliza la Guardia Imperial Napoleón? ¿Por qué no quiere utilizar esos recursos? Es muy sencillo suponerlo ahora. Napoleón sabía que entre ellos y París solo tenía esa Guardia Imperial. Que si se rebelaban los prusianos, si los austriacos también se sumaban a esa rebelión, poco tendría Napoleón para ofrecer. Por tanto, no quería movilizar esa Guardia Imperial y en consecuencia no lo hizo. Mientras tanto, fue desgastando todo lo que tenía en la línea del frente. Y los hombres seguían cayendo. La batalla se estaba haciendo demasiado larga. Las horas se iban sucediendo. Era un día gris, tremendamente gris, cubierto por el humo de la pólvora, cubierto por los cañones, por las balas que hacían estragos, y los rusos seguían resistiendo. Finalmente llegó la tarde. Los ímpetus franceses iban decreciendo, pero los rusos tampoco tenían ya mucho más. Era difícil avanzar por el campo de batalla porque este estaba cubierto por miles de cadáveres. Los uniformes multicolores lo cubrían todo. En las últimas horas del día, Kutuzov da la orden. Sobre Borodino han quedado tendidos 60.000 rusos, casi 60.000 rusos. Con los otros 60.000 que le quedan, Kutuzov da la orden de retirada. Los rusos se repliegan. Se van de Borodino. Los franceses avanzan tomando la posición, pero la victoria ha sido muy pírrica. 30.000 franceses han sufrido las consecuencias. 30.000 franceses ya no volverán más a Francia. Napoleón, abatido, contempla la escena. Ha vencido, sí, pero ¿a qué costa? ¿A qué precio? Y el zar Alejandro sigue sin dar muestras. No quiere firmar la paz. Napoleón se ve obligado, muy a su pesar, a iniciar un avance sobre Moscú. Está a unos 110 kilómetros, la gran capital de Rusia. Una capital construida en madera. Y dominando la capital, la fortaleza, el Kremlin. El 14 de septiembre de 1812, los exhaustos franceses, la exhausta Grande Armée, llega a Moscú, entra en los primeros arrabales, pero curiosamente no encuentra oposición. Lo que sí encuentra Napoleón es una ciudad en llamas. Moscú está ardiendo de arriba abajo. Todavía hoy se sigue debatiendo sobre quién o quiénes incendiaron Moscú. Casi todos afirman que fueron los propios soldados rusos los que quemaron la capital. Para no dejar nada, siguiendo esa política de tierra quemada, a los franceses de Napoleón. Napoleón todavía confiaba en esa paz que llegaría desde las manos de Alejandro I, pero no llegó, nunca llegó. Napoleón esperó 5 preciosas semanas en Moscú. No hubo noticias, envió misivas, envió correos, pero no hubo noticias de los rusos. Lo que sí, en cambio, recibió fue que el ejército ruso se estaba reorganizando y se estaba preparando para atacar. ¿Qué podía hacer Napoleón? Empezaba a ser rodeado. Los efectivos habían menguado considerablemente. Sus mejores oficiales habían caído. Por ejemplo, en Borodino habían desaparecido 43 generales y 110 coroneles. Oficiales de alto rango, muy necesarios para aquella campaña, y que habían muerto en Borodino. Napoleón, abatido, ordena el 29º boletín de la Grande Armée, un boletín extraño, misterioso, lleno de flecos, y ordena la retirada. No se puede hacer otra cosa. Están en octubre y el invierno ha llegado. Prematuramente, el frío hace presa en los soldados franceses. La retirada es penosa, absolutamente penosa. Congelados, muertos por el hambre, soportando situaciones de 35 grados bajo cero. Los restos de la Grande Armée inician la retirada. Han estado casi 5 meses en Rusia y no han conseguido nada, solo muerte, desolación, horror. Miles de jóvenes que no volverán nunca a sus hogares. Muchos mueren congelados, otros víctimas del hambre. Hay casos de canibalismo. Los caballos son los primeros en caer. Hay escenas donde se ve a hombres corriendo tras un perro para degollarlo y comérselo cocido con algunas ortigas que han recogido en el camino. Cuentan que cerca de Vilma, una localidad de Lituania, los soldados llegaron y el número de 80.000 allí murieron, víctimas del hambre, de la enfermedad, del frío. Hay algunos casos que lo dicen todo. Algunos soldados llegaron a uno de los laboratorios de la ciudad y extrajeron de aquel laboratorio pues órganos que habían sido guardados en formol, animales que estaban allí para la investigación, para el estudio, y que fueron devorados por los soldados franceses. Incluso órganos humanos conservados en formol fueron ingeridos por los soldados franceses. No había nada. Cuando alguien caía enfermo, ni siquiera ya se le atendía. Simplemente le quitaban la ropa en un afán por sobrevivir, por aguantar. Poco a poco la Grande Armée se fue deshaciendo. Caían a cientos, a miles, todos los días había cientos de bajas. Y mientras tanto, los campesinos, guerrilleros y cosacos, sobre todo los cosacos, seguían hostigando a lo que quedaba de aquel ejército napoleónico. Famosas eran las cargas de caballería cosaca. Los cosacos odiaban a Napoleón. querían infligirles mayor número de bajas. Había leyendas que circulaban entre la tropa francesa. Decían que los cosacos no hacían prisioneros, y cuando alguno caía vivo en sus manos, le quitaban la piel a tiras. Nadie quería enfrentarse a los cosacos. Les consideraban como auténticos salvajes de la batalla. Las cargas cosacas hacían mellas tremendas en las tropas napoleónicas, que a duras penas se seguían resistiendo. Aún ofrecieron combate, a pesar del hambre, a pesar de la enfermedad. Aún consiguieron combatir en algunos momentos. Pero el gran desastre, la gran hecatombe, llegó en el río Beresina. Allí quedaba un puente por el que debían retirarse los hombres de la Grande Armée. La locura hizo estragos, se adueñó de la tropa francesa. Todos querían cruzar, el río estaba casi congelado. Muchos lo intentaban a nado, pero morían en el empeño. Otros se pisaban unos a otros, se pisaban por pasar el puente, por intentar cruzar el puente. La muchedumbre ya no era un ejército, ya era simplemente una masa de gente desolada, una masa de gente aterrada de miedo y de frío. Cada cierto tiempo, cada hora o cada dos horas, una voz gritaba: ¡llegan los cosacos! En ese momento todos se levantaban y salían corriendo, huían despavoridos. En Beresina, además, el cuerpo de ingenieros francés destrozó el puente para evitar que los cosacos les persiguieran. A cañonazos destrozaron ese puente y vendieron de esa manera la suerte de miles de compañeros. Los cosacos llegaron. Lo único que tuvieron que hacer fue rematar la faena. Lo que quedaba de la Grande Armée quedó allí en Beresina. Más de 30.000 hombres fueron masacrados por los rusos. 30.000 hombres muertos en el río, en el puente aquel de Beresina, en aquel puente lejano. Tras 5 meses de cruenta epopeya, Napoleón tuvo que huir a uña de caballo porque, según le contaron, en París alguien se había sublevado. Una sublevación que apenas duró 24 horas y que él simplemente se limitó a decir, se limitó a afirmar: no pasa nada, cuando yo llegue a París, todo se habrá solucionado. Detrás dejaba a más de 500.000 de hombres. De la Grande Armée tan solo consiguieron llegar a su casa unos 75.000. 75.000 de aquel majestuoso ejército de 625.000 efectivos. 75.000 hombres que a duras penas regresaron, acosados por los rusos y acosados por el frío, por el gélido frío de aquel año de 1812. Después de esto, Napoleón pudo recomponer su ejército, pero ya muy a duras penas, movilizando jóvenes de 14, de 15 años, de 16 años. Napoleón todavía ofreció resistencia, pues casi un año y medio más. Durante 1813, las potencias le empezaron a acosar. Finalmente, reunieron efectivos suficientes para invadir Francia, y lo hicieron por 6 puntos. Napoleón combatió bien, como en los mejores tiempos, como los tiempos de Austerlitz. Pero ya no había nada que hacer, no había nada que oponer. En marzo de 1814 se firmaba la paz y Napoleón marchaba rumbo al exilio de la isla de Elba. Con 400 hombres escogidos de su guardia imperial, marchó al exilio de Elba. Regresaría más tarde para iniciar la campaña de los 100 días y alcanzaría su canto de cisne en Waterloo. La historia de Napoleón Bonaparte. Genio, estratega, político, estadista, pero también gran loco, que en ocasiones no supo ver el peligro al que sometían los hombres. En todas las guerras napoleónicas, Napoleón Bonaparte vio cómo se perdían 2 millones de sus hombres, la flor innata de Francia, y siempre recordando el desastre de Rusia. Años más tarde, también en junio, pero del año 1941, las tropas alemanas, las tropas de la Wehrmacht, iniciaban la Operación Barbarossa. Hitler cometió el mismo error, y la inmensa Rusia devoró a sus ejércitos. Una vez más, el general Invierno fue el mejor general de cualquier batalla. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián,

que lo mejor es desfasar. Sobre drogas dicen de todo. Y yo digo, piensa por ti. Plan Nacional sobre Drogas. Sin dudas, sin drogas. Estamos en otoño, la vuelta al trabajo, a la rutina de siempre. Unos vienen y otros se van, pero hay alguien fiel a tu lado. Tú y Compañía, el mejor servicio de relaciones personales. Inscríbete ya en el 902-190052. Dinos cómo eres y qué tipo de personas buscas. Y recuerda que estés donde estés, te enviaremos mensajes a tu móvil cada vez que encontremos a alguien afín a ti. Llama ya al 902-190052. Coplas en Onda Cero. Las coplas que forman parte de nuestra vida, las de hoy y las de siempre, los domingos a las 5 de la mañana, con Cristóbal Cervantes. Onda Cero, te escuchamos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Nuestro deseo, el de todo el equipo de La Rosa de los Vientos, es de pues desearos una feliz Navidad, que la viváis en condiciones, que la viváis como vosotros merecéis esa Navidad para todos. Una música preciosa la que estamos escuchando de Mago de Oz, que por cierto han actuado hoy en Galicia para ese Nunca Más. Y ese correo electrónico funcionando, rosa.vientos@onda0.es. Quiero agradecer además pues la cantidad, cientos de mensajes navideños que nos habéis enviado a través del correo electrónico y también a través de los Christmas. Nos han llegado muchísimas felicitaciones. Gracias a todos por ese cariño, por esa fidelidad, por ese entusiasmo que demostráis hacia este programa. Intentaremos estar a la altura de vuestras exigencias también en el año 2003. Siempre luchando por un ideal, siempre luchando en torno a la bandera de la Rosa de los Vientos. Y por cierto, que nadie se pierda las dos torres, la última entrega del Señor de los Anillos, maravillosa. Mañana comentaremos con el señor Escribano, largo y tendido, el asunto de las dos torres. Pero Peter Jackson está deslumbrando a propios y extraños. Tolkien estaría muy, muy orgulloso de ver en cine todo lo que Peter Jackson ha hecho con su obra. Nos ha encantado las dos torres. Ahora momento para el cine, sigue La Rosa de los Vientos. Es momento para entrar en el rincón de don José Manuel Escribano, gran icono de La Rosa de los Vientos, todo un símbolo, un no sex symbol, porque tampoco vamos a exagerar, pero símbolo sí. ¿Qué tal, don José Manuel? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que me ha llamado? Símbolo. Ah, símbolo. No sé qué había entendido del mono. Bueno, hombre, si pone uno... Icono. Ah, icono. Había entendido que venía mono. Y hombre, hace uno lo que puede, pero vamos, tanto como mono. Pero no, pero icono sí, eso me gusta. ¿Es usted un icono ya de La Rosa de los Vientos? Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Verdad usted? Icono, es muy bonito, eso no lo habían llamado nunca. Iconazo, eso sí. En fin. Bueno, pues vamos a dar un repaso a la cartelera cinematográfica, porque estamos ya en tiempo navideño, señor Quirano. Es verdad, ya sí, ahora ya sí que sí. Y buscamos esparcimiento, buscamos ocio, buscamos entretenernos con las películas. Y bueno, a ver cómo está la oferta, porque tenemos aquí Las Cuatro Plumas, que yo no sé si este remake merece la pena. Pues hombre, merecer la pena sobre todo para los que no han visto ninguna de las, me parece que cuatro anteriores versiones de la película, pues sí, porque es una historia que siempre está bien. Yo creo que la más recordable es aquella que hizo Corda en el año 39. Pero bueno, esta no está mal. El director es Shekhar Kapoor, el director indio pero que trabaja en América, el director de Elizabeth. Y los protagonistas, Heath Ledger, uno de los jóvenes más pujantes de la industria de ahora mismo, Wes Bentley y Kate Hudson. La historia, pues ya la sabe todo el mundo, sucede, creo que recordar que es en el Sudán, en 1898. Por ahí hay un oficial británico, los británicos están en ese momento mandando allí, hay una batalla de insurrección de los nativos, que claro, nunca tienen bastante con lo que se les da. El oficial este deserta, y por desertor y por maluto y por cagueta le mandan cuatro plumas, que debe ser lo máximo ya, mandarle cuatro plumas y decir, mira, eres un cobardón, ¿no? No te ajuntamos más. Exactamente. Lo que pasa es que el chaval, claro, el Heath Ledger este, tenía sus razones. Ya. ¿Qué razones? Pues hay que ver la película para saberlas. Para ver cómo devuelve las cuatro plumas, ¿no? Exactamente. Bueno, pues las cuatro plumas, que es una opción muy muy recomendable, película de aventuras. Y aventuras para la chavalería, que es lo que ahora mismo hace falta, llevar a los niños al cine. Vamos a ver qué otra cosa hay. también para los niños, una pandilla de altura, se llama esta. El director es John Sult, hace pues segunda o tercera película, me parece, en la filmografía de este hombre, y los protagonistas son chavales. Jonathan Lipnicki, aquel niño de Stuart Little, el del ratoncito. No recuerdo. Pues sí, el niño que tenía el ratón, que no le gustaba el ratón como hermano, lógicamente, claro. Después Robert Foster, Crispin Glover y Lil Bow Bow, que es un chavalín que ya era rapero a los 14 años, un rapero de mucha categoría allí en las Américas. La historia es la de unos niños de un orfanato, toda esta tropa que acabo de contar, que de repente descubren unas zapatillas de baloncesto, resultan ser bastante mágicas, tienen unas iniciales que son MJ, las mías pone JM, pero ya comprendo que no es lo mismo, ¿no? Unas zapatillas de baloncesto MJ, pues a jugar en la NBA todo es casi lo mismo. Ponerse las zapatillas de Michael Jordan y ponerse a meter canastas como un loco, todo lo mismo. No hay más que ponerse las zapatillas y luego tener ganas de triunfar, claro que es lo que tienen estos chavales. La película es también, bueno, desde el punto de vista americano siempre, esto es cine americano 100%, pero es recomendable para los chavales, para que sepan que siempre se puede uno superar. Una pandilla de altura. ¿Y en cuanto al género patrio? Pues hombre, tenemos un par de cositas. Una es totalmente reciente, El refugio del mal, se llama, la película de Félix Cávez. Es su primera película. Con Lucía Jiménez, ¿eh? Con Lucía Jiménez, efectivamente, una chica que cada día está más guapa. Sí, señor. Y también está muy guapa la que hace de su madre, que es Rosana Pastor. No parece ni su madre, realmente. El protagonista es Daniel Freire, actor que ya vimos en Lucía y el sexo. Sí, que se lo vimos, sí. Efectivamente. Que vimos casi todo, vimos casi a todo el mundo en esa película, ¿verdad? Sí. Bueno, esta es un pelín más recatada, porque el sitio también es muy recatado y muy escondido. Sucede en un hotel perdido por allá, es en el Pirineo Aragonés, en los antiguos baños de Benasque, pero esto no se ve en la película, más que es un hotel por ahí escondido. Aquí llega este hombre y el hotel lo regentan las dos mujeres, la madre y la hija. La madre se llama Simona, que ya es llamarse, y la hija Eloísa. Tampoco está mal, ¿no? Tampoco está mal. Pero él no, él a quien espera es a su hermano. El hermano no llega, el hermano no termina de aparecer y este hombre, en lugar de encontrarse a su hermano, se encuentra con lo que no se espera entre la madre y la hija. Esta película es muy seria. Dice el director que es un cuento oscuro y que habla del mal cotidiano, ese que tenemos todos. Digo yo que lo tendrá él, porque procuro ser mucho más bueno que estas cosas. O sea, mucho susto, mucho resplandor. Un poquito de la cosa, pero es que hay pasión aquí. Bueno. Entonces la pasión lo perdona todo. Bueno, y ahora todo un orgullo, ¿verdad? Yo creo que sí, hay que tocar el himno casi nupcial, ¿no? Para recordar que llega Bienvenido Mr. Marshall de nuevo, o si no la canción esa de los americanos que cantaba Lolita Sevilla. Lolita Sevilla, Pepe Isbert, Manolo Morán, todos ellos redivivos por gracia de este 50 aniversario de la gran película del cine español, que llega naturalmente con copia nuevecita. Dice Berlanga, que no sé si hemos dicho que es su director, pero no hace falta porque lo sabe todo el mundo, dice Berlanga que ahora llega sin los cortes de censura de aquel entonces, que son dos cortes chiquititos, y que dice, bueno, tampoco hubo tanto, hubo eso y la escena del sueño de la maestra, que soñaba que se le echaba encima todo un equipo de fútbol americano, todos rubios, mocetones. Por lo visto la censura le dijeron que no se podía rodar esa escena porque no había en España tantos jóvenes rubios y grandes como los de fútbol americano, así que se olvidara. Y bueno, pues bienvenido Mr. Marshall, yo creo que bienvenido Mr. Berlanga de nuevo. Buenas opciones para nuestra cartelera. Bueno, y entramos en el tiempo de la crítica. Vamos a analizar una de las películas que ofrece esa cartelera precisamente, y la verdad es que esta tiene muy buena pinta, señor Escribano. Buenísima pinta la nueva película de Roman Polanski. La ha producido el propio Polanski junto con Alain Sardé, uno de los grandes productores del cine europeo. El guion es de Ronald Harwood, se basa en las memorias de Władysław Spielman, un pianista polaco. El papel de Spielman lo hace Adrien Brody y con él están Ed Stoppard, Emilia Fox y Thomas Kertschmann. Esta película ganó la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes. Es la película número 17 en la carrera de Polanski, 40 años ya de carrera. Parece mentira el tiempo que ha pasado. Debutó Polanski en el 61 con El cuchillo en el agua, pero saltó a la fama internacional, recordemos, con Repulsión 4 años más tarde. En su obra hay películas estupendas y además de todos los géneros y rodadas en todas las latitudes. El baile de los vampiros, La semilla del diablo, Que, Chinatown, Piratas, Frenético, Lunas de hiel, La muerte y la doncella. Polanski nació en París de padres polacos y se crió y se formó en Polonia y conoció y sufrió en sus primeros años la ocupación nazi y el confinamiento, la humillación y el exterminio de miles de judíos. tenía que contar esta historia, protagonizada y escrita por el pianista Vladislav Spilman, y la tenía que contar porque el mismo Polanski ha confesado que llevaba muchos años, todos los años supongo yo, intentando encontrar el argumento, la narración apropiada para sacarse ese demonio del cuerpo, del pasado, de la memoria suya personal y de la memoria colectiva de sus conciudadanos. Supongo que no se puede vivir sin contar una cosa así, y creo además que debe hacerse. El horror y el terror de la opresión fascista, de la dictadura genocida, de los diversos terrorismos y de los holocaustos grandes o pequeños, si es que hay alguno pequeño, no pueden ser silenciados ni olvidados, por más que el tiempo y la comodidad inviten a intentarlo. Así es que esta película está más que justificada, aunque el tema no sea nuevo, ni aunque tenga ilustres precedentes, la lista de Schindler de Spielberg, por ejemplo. Yo diría además que el punto de vista de Polanski es bastante original. Parte del libro de Spielman y recorre los momentos, los años vividos por él durante la dominación nazi, desde el bombardeo de Varsovia del año 39 hasta la liberación en el año 44. Spielman está en 1939, en septiembre, tocando el piano en la radio, que es lo que él sabe hacer, cuando las bombas alemanas echan abajo la emisora. Ha comenzado la pesadilla. Polonia, en un pispás, está tomada por Hitler. Los judíos polacos son señalados, perseguidos, encerrados en guetos, humillados, masacrados. Spielman y su familia no escapan a este destino. Bueno, él sí, por una serie de circunstancias azarosas y cada vez más peligrosas, más complicadas, más y más graves. Al final ya no le queda nada. Está solo, maltrecho, asustado, aterido, hambriento, hasta la desesperación. Es un náufrago a la deriva, en medio de un mar de calles desiertas, de edificios derrumbados, de miseria, de cascotes, de muerte y de desolación. Si no fuera porque es verdad, parece imposible creer lo que Spielman ve y lo que los espectadores vemos con él. Miles de personas inocentes son embarcadas en trenes atestados que huelen a muerte desde antes de salir. Pero en las calles de Varsovia, además, huele a cenizas humanas, a llanto de niños, a cuerpos ametrallados y destripados, y a sudor, y a sangre, y a mierda. Los judíos van a trabajar cargados como mulas, desfilando cansados y desesperados, y un oficial nazi manda parar, saca 8 o 10 de la fila y le revienta los sesos a balazos. Porque sí, porque son muchos y porque apestan. La ciudad, la hermosa ciudad de Varsovia, se derrumba y solo queda un panteón gigantesco, helado, al fin callado, agotado de tanto llorar a sus muertos. También Spielman está agotado, y supongo que Polanski también. Lo ha seguido por todos los rincones con una cámara firme e insensible, que parece casi ajena, objetiva, documental, la única manera de no reventar. Desde hace muchos minutos, Spielman está solo. La película es casi muda, no hay diálogos, ni siquiera monólogos, solo suena el clamor apagado de la muerte y el fuego, y las tripas del protagonista a punto de delatarlo en su escondite, en su madriguera inclemente, en su fuga desorientada, primitiva, emocionante, vital. Terrible y hermosísima película de Roman Polanski, director universal, judío polaco, inteligentísimo artista. Se nos acaba este año, que no ha tenido gran cosecha, es la verdad, con esta obra magnífica, necesaria y además inolvidable. La gesta de un hombre, el calvario de un pueblo, un trozo de historia de la infamia humana y también del heroísmo. Pues una hermosa película. El cine se reinventa siempre, ¿verdad? Es verdad. Cada vez que tenemos ocasión de ver una obra como esta, volvemos a inventar el cine entre todos. Sí, pues más de 5 millones de polacos murieron en esa Segunda Guerra Mundial. La mitad de ellos eran judíos. Bueno, pues que nunca olvidemos todo esto, esta locura. Bueno, pues como estamos en Navidad, no pongamos el gesto triste, señor Escribano. No. Le voy a dar su regalo. A ver. Hemos empezado con la película Las Cuatro Plumas. Sí, señor. Y para que vea usted que yo no le tengo rencor, tome usted un plumero. Ahí va, qué bonito. Pero esto no será también por cagueta, ¿no? No, hombre, no. Ah, bueno. Esto es para que vaya limpiando usted un poco este estudio, que está hecho un horror, ¿eh? Sí, es verdad, ahora mismo. Hasta aquí nuestra propuesta para este sábado, bueno, madrugada de domingo, en Onda Cero Radio, inconfundible como siempre. Mañana volvemos con nuevas ilusiones, nuevas emociones, nuevas aventuras. Ahí estará la tertulia Zona Cero con Carlos Canales, Jesús Callejo, Bruno Cardiñosa. Tendremos a Fernando Jiménez del Oso en su viaje a Tierra Santa. Además, la carta de Tico Medina, nuestros enigmas del mundo, el cine Zona Cero con las dos torres de Tolkien. en fin, que todo lo que podamos ofrecer, y por supuesto Azul y Verde, los correos electrónicos, La Rosa de los Vientos en definitiva. Fran Montes, el huracán de Granada en el control de sonido, Silvia Casasola, Mar de Tejeda, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, pues mañana, si no toca la lotería, o hoy si no toca la lotería, ¿qué se le va a hacer? Al fin y al cabo nos ha tocado la vida, y eso no es cosa poca. Así que nada, os deseo lo mejor. Hasta mañana, que se dé bien.